Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Ya estamos a casi nada para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Me imagino que todos ya están haciendo pues esos detallitos, ¿no? Para sus seres queridos, ya para el día miércoles. Pues van a haber muchas sorpresas, muchos regalos e inclusive mucha gente se compromete, muchas parejas, ¿verdad? En este día o también en ese día apenas alguien se va a hacer pues de novio o de novia, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este día nos vamos a ir primeramente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 45, mínimas de 29, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana martes se esperan cielos despejados, temperatura máxima de 47, mínimas de 38, también con probabilidad de que caigan lluvias, con una probabilidad del 60%. Para el día miércoles, el Día del Amor y la Amistad, temperaturas máximas de 52, mínimas de 32, con cielos despejados. También hay probabilidad alta de que caigan precipitaciones. Para el día jueves, a las personas que tal vez piensan que no va a haber ya nieve, pues aquí nos indica el pronóstico que hay una probabilidad muy grande de que vaya a caer nieve el día jueves, con temperatura máxima de 42, mínimas de 30, así que van a descender las temperaturas a partir del día jueves. Bueno, del día miércoles vamos a tener temperaturas agradables y al día jueves descienden, y para el día viernes aumentan un poquito, con temperatura máxima de 47, mínimas de 34, con probabilidad de precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y bueno, parece que la nieve se rehúsa, ¿no?, a irse. Es lo que nos está diciendo el pronóstico. La próxima semana, iniciando la próxima semana, aquí les adelanto que nos indica que va a haber nieve también y temperaturas van a estar bajas, van a estar frías. Entonces, para que ustedes se vayan preparando y no se vayan confiando, ¿ok? Y bueno, con eso nos damos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así. Y si tenías ojos eran para mí.

la verdad. Hace mucho tiempo andaba la verdad por las calles, en los pueblos, tratando de hablar con la gente. Pero la gente no la quería, la despreciaban solamente por las ropas que llevaba. La verdad andaba con harapos, sin lujos, sin pretensiones, tan simple, pura y sencilla como la verdad. La verdad siempre trataba de acercarse a la gente, de entrar en sus hogares, pero siempre fue despreciada y humillada, pues nadie la quería por sus vestiduras harapientas. Un día, la verdad andaba caminando y llorando, muy triste por todo esto, hasta que de repente se encuentra a alguien muy alegre, divertido, vestido con colores muy llamativos y elegantes, y toda la gente la saludaba. Era la parábola. Y la parábola ve a la verdad y le dice: verdad, ¿por qué lloras? Y la verdad le responde: la gente me desprecia y me humilla. Nadie me quiere ni me aceptan en sus casas. La parábola le dice: claro, verdad, te entiendo. Lo que pasa es que tienes que vestirte como yo, con colores y bien elegante, y verás el cambio. Parábola le prestó uno de sus vestidos a verdad, y desde ese día, como un milagro, de repente, la verdad fue aceptada por la gente y era querida por todos. Nadie acepta la verdad desnuda. Todos la prefieren disfrazada con ropas de parábolas. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: es mejor aceptar la vida tal como es en realidad y no como yo la imaginaba. Paulo Coelho.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Búnkeres gubernamentales y refugios privados. ¿A dónde podría ir el presidente Trump en caso de un ataque nuclear? Bueno, desde Harry Truman hasta Donald Trump, los presidentes de Estados Unidos han contado con lugares seguros donde resguardarse en caso de una guerra nuclear. En el caso de Trump, ante una amenaza nuclear, el comandante en jefe sería trasladado inmediato a uno de los tantos búnkeres que tienen a su disposición. Uno de ellos está debajo de la Casa Blanca y se trata de un área fortificada construida en la década de los años de 1950. Otro está escondido en las montañas Blue Ridge en Virginia y también tiene un refugio antibombas en su residencia Mar-a-Lago y otro en su club de golf y resort de West Palm Beach, ambos ubicados en Florida. Pero estos dos nada tienen que ver con el hecho de que Trump sea desde hace poco más de un año el presidente de Estados Unidos. La historia de los refugios de Trump refleja cómo los estadounidenses han intentado lidiar con la perspectiva de una guerra nuclear en las últimas décadas. Para algunos, la sola idea resulta inimaginable. En cambio, otros hacen elaborados y sorprendentes preparativos para las devastadoras consecuencias que tendría una guerra nuclear. Sin embargo, ni un búnker, por más tecnológico que sea, sobreviviría a un ataque directo. No existe defensa alguna contra la tremenda explosión y calor de una bomba nuclear, lo que dice Kenneth Rose, autor del libro Una nación subterránea, el refugio nuclear en la cultura estadounidense. No obstante, si el presidente logra sobrevivir al ataque inicial, entonces el búnker sería útil, aunque el resto del mundo estuviera en llamas. El líder del mundo libre necesitaría un lugar seguro desde donde dirigir a la nación. Pero el presidente no estaría allí solo, sino que lo acompañaría un grupo de personas de la cima de la cadena alimentaria, afirma Robert Darling, un infante de marina que pasó parte del 11 de septiembre del 2001 en el búnker de la Casa Blanca. Según Darling, solo unos pocos son admitidos en el búnker presidencial, convirtiendo la jerarquía social en una cuestión de vida o muerte. y lamentablemente 3 muertos al caer un helicóptero en el Gran Cañón. 4 sobrevivientes del choque de un helicóptero en el Gran Cañón recibieron atención médica en un hospital de Nevada el día de ayer, mientras los rescatistas intentaban recuperar los cuerpos de otras 3 personas. 6 turistas británicos y un piloto iban a bordo de uno de los helicópteros de la empresa Babylon Grand Canyon cuando se estrelló en circunstancias desconocidas el día sábado por la noche en territorio de la nación Hualapai, cerca del cañón Quartermaster, en el margen oeste del Gran Cañón. Un testigo dijo que vio llamas y humo negro que salían del sitio del choque, escuchó explosiones y vio a víctimas que sangraban y tenían quemaduras graves. Es simplemente horripilante, dijo el testigo Teddy Fujimoto, y esas víctimas, ella estaba tan quemada, el dolor es inimaginable. Las condiciones ventosas, la oscuridad y el terreno irregular les dificultaban a los equipos llegar hasta los restos del helicóptero, indicó Francis Bradley, jefe de la policía de la nación Hualapai. Los rescatistas tuvieron que volar hacia allí, caminar al sitio de choque y utilizar gafas de visión nocturna, explicó Bradley. Los sobrevivientes fueron trasladados por aire a un hospital de Las Vegas aproximadamente a las 2 de la madrugada, fue lo que informó el jefe de la policía. Los 6 pasajeros eran de Gran Bretaña, confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de las Naciones. Las autoridades no dieron a conocer de inmediato los nombres ni las edades de las víctimas. Se tenía previsto que los funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte llegaran al sitio del choque el día de ayer por la tarde para que comenzaran a investigar la posible causa del desplome del helicóptero, fue lo que dijo Bradley. La Administración Federal de Aviación también investigará lo ocurrido al Eurocopter S-130, fue lo que señaló el portavoz Allen Kensier. Trump sanciona ley de presupuesto. El presidente Donald Trump sancionó el día viernes el acuerdo presupuestario aprobado horas antes por la Cámara de Representantes. Acabo de firmar ley, tuiteó el presidente. Nuestras Fuerzas Armadas serán más fuertes que nunca. Amamos y necesitamos nuestros militares. Les dimos todo y más. Primera vez que sucede en mucho tiempo. También significa empleos, empleos, empleos. La Cámara de Representantes actuó con rapidez en la madrugada para levantar el cierre gubernamental y aprobar un acuerdo presupuestario de 400 mil millones de dólares. El plan superó la oposición de demócratas progresistas que exigen protección para los Dreamers y de los conservadores del Tea Party que se niegan a respaldar enormes incrementos de gasto en un momento en el que el déficit del país se acerca al billón de dólares. La votación, que salió adelante por 240 votos a favor y 186 en contra, se produjo a altas horas de la madrugada y se supuso el final de un cierre gubernamental que duró apenas 5 horas y media y que no tendrá casi consecuencias. Fue la segunda vez en 3 semanas que el Ejecutivo quedaba paralizado. Y asesora de Trump intenta defender al presidente ante polémico comentario sobre acoso sexual Kellyanne Conway, asesora del presidente Donald Trump, aseguró que el mandatario siente una gran compasión y comprensión por todas las mujeres y le defendió de las críticas que ha provocado un mensaje de Twitter en el que parece defender a los hombres acusados de maltrato. Este es un hombre que muestra una gran compasión y comprensión por las mujeres en todos los temas diferentes. Francamente, no podría trabajar allí si ese no fuera el caso. Podría estar en docenas de otros lugares por mucho más dinero, afirmó Conway en una entrevista con la cadena ABC. Conway defendió así al mandatario de las críticas que han surgido después de que se publicara un mensaje en Twitter en el que aseguró que la vida de la gente está siendo destrozada y destruida por simples acusaciones y cuestionó el respeto al debido proceso en su país. Trump no concretó a qué se refería en sus declaraciones, que ha recibido fuertes críticas al producirse tras la renuncia en esta semana de dos empleados de la Casa Blanca por acusaciones de maltrato. Y la nueva propuesta de la Casa Blanca sobre inmigración ilegal. A punto de que el Senado debata sobre temas migratorios, funcionarios de la Casa Blanca han comenzado a plantear una posible idea de compromiso: mantener la inmigración legal en los niveles actuales, alrededor de 1.1 millones de personas por año durante más de una década. Así lo reveló Los Angeles Times, lo que indicó supuestas posturas del jefe de gabinete John Kelly y la secretaria de Seguridad Nacional Kristen Nielsen, quienes dijeron a representantes republicanos latinos en la Casa Blanca que la administración estaba preparada para garantizar que los niveles generales de inmigración se mantendrían estables. El presidente Trump ha propuesto una serie de medidas que incluyen restricciones a la unificación familiar, a las que llama inmigración en cadena, y el fin de las visas de la diversidad, que los críticos dicen que podría reducir la inmigración legal a Estados Unidos en más del 40%. Hay otras propuestas sobre la mesa con ajustes a los programas que busca recordar el mandatario, pero un funcionario de la Casa Blanca dijo el día sábado que la administración Trump está trabajando con aliados en el Senado en un plan que crearía un camino hacia la ciudadanía para unos 1.8 millones de Dreamers, y eso eliminaría la acumulación de casi 4 millones de parientes patrocinados que actualmente están esperando residencia permanente. El esfuerzo combinado, dijeron los funcionarios, compensaría efectivamente los recortes en otras categorías de inmigración durante unos 13 años. Puerto Rico restablece electricidad tras apagón. Funcionarios de la Compañía Eléctrica de Puerto Rico aseguraron el día de hoy haber restablecido el suministro eléctrico a la mayoría de las personas afectadas por un apagón durante la noche después de un incendio y una explosión en la subestación. El portavoz Geraldo Quiñones le dijo a The Associated Press que dos plantas de energía que se desconectaron por el fuego quedaron reparadas al amanecer el día de hoy. Agregó que dos subestaciones todavía no funcionan. El funcionario reconoció que no puede decir cuántos clientes permanecen sin electricidad como resultado del corte del día de ayer que afectó a la región norte de la isla. El dirigente sindical Ángel Figueroa dijo en una entrevista telefónica que un interruptor normalmente habría evitado el incidente. Consideró demasiado pronto para decir si el problema se debió a fallas mecánicas o a falta de mantenimiento en medio de una recesión de 11 años. y cerrado el London City Airport por una bomba de la Segunda Guerra Mundial. El hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en una zona cercana en el río Támesis ha obligado a cerrar el aeródromo London City Airport, que permanecerá clausurado con todos sus vuelos cancelados, fue lo que confirmó un portavoz. El cierre del aeropuerto del este de la capital británica afectará a las 16.000 pasajeros después de que el explosivo fuera descubierto el día de ayer sobre las 5 horas mientras se llevaba a cabo unas obras, según informó la Policía Metropolitana de Londres. El cierre se efectuó sobre las 22 horas del día de ayer y los agentes colaboran actualmente con efectivos de la Marina Británica a fin de retirar la bomba. Reconozco que esto está ocasionando inconvenientes a nuestros pasajeros y en particular a algunos de los vecinos de la zona, fue lo que afirmó el consejero delegado del aeropuerto Robert Sinclair a medios locales. Ese directivo agregó que el aeródromo está cooperando completamente con la Policía Metropolitana y la Marina y trabaja a fin de desalojar de manera segura el explosivo y resolver la situación de manera más rápida posible. Y Pence, Estados Unidos, dice que está dispuesto a dialogar con Corea del Norte. Estados Unidos está dispuesto a mantener conversaciones directas con Corea del Norte, aseguró el vicepresidente Mike Pence en una entrevista concedida a un diario estadounidense durante el vuelo de regreso desde los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Pence subrayó que Washington sigue apostando por las sanciones para hacer la máxima presión posible sobre el régimen norcoreano, pero añadió que si este quiere mantener conversaciones, el gobierno estadounidense está abierto a ello. El punto es que no se reducirá la presión hasta que hagan algo que la alianza Estados Unidos y Corea del Sur considere un paso significativo hacia la desnuclearización, señaló Pence en una entrevista con el Washington Post publicada el día de ayer. Entonces la campaña de presión máxima continuará y se intensificará, pero si se quiere hablar, hablaremos, fue lo que indicó. Las declaraciones del vicepresidente representan un cambio en la posición estadounidense, que hasta ahora solo aceptaba que hubiese diálogo cuando Pyongyang hubiese hecho concesiones. Por otra parte, Pence dijo que en su encuentro con el presidente surcoreano Moon Jae-in, ambos coincidieron en que se aliviarán las sanciones a Corea del Norte solamente porque haya conversaciones. Y en información deportiva, pues ya saben que ya están las Olimpiadas de invierno. Y bueno, pues hay un video que tal vez las personas que estaban viendo pues las Olimpiadas les tocó observarlo, verlo, ¿no? Una patinadora baila Despacito y por poco queda al desnudo. Despacito dejó su huella en los Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. El tema que dominó las listas fue parte de la selección de canciones en la rutina de los patinadores Yuramin del Corea del Sur y Alexander Gamelin de Alemania. La canción de Luis Fonsi habría dejado las cosas muy candentes, ya que en las costuras del vestido de Min se dieron en la canción. La surcoreana pensó lo peor, pero en cuestión de segundos se dio cuenta que podía seguir con su presentación. Y bueno, pues qué mala onda, ¿verdad? Pero bueno, así pasan este tipo de accidentes. Es increíble pues todo lo que hacen los patinadores. La verdad es que yo me quedo boquiabierta al ver pues todas esas maniobras. Inclusive pues la gente que comete algunos errores que obviamente pues no es de que sean malos patinadores, ¿no? Sino que simplemente pues a veces así es la suerte, ¿no? A veces a uno les toca que les haga perfecto y a otros no tanto. Pero el solo hecho de que estén ahí pues requiere de muchísimas, muchísimas horas de ensayos y de preparación para estar en ese momento, así que se merecen pues todos nuestros aplausos y todo nuestro respeto, ¿verdad? Y en otra información deportiva, Alexis revela la única ocasión que vio a Messi llorando en el vestuario. Es un poco conmovedor, ¿verdad? En una entrevista para Sky Sports, a Alexis Sánchez, quien ha llegado al Manchester United en enero, habló sobre la primera y única vez que vio a llorar a Messi en el Barça. Ocurrió después de un partido de la Champions League. El partido al que se refiere fue cuando el Barça cayó derrotado ante el Chelsea en las semifinales del 2012. En la ida en Stamford Bridge, el Chelsea se adelantó con un gol de Drogba. En la vuelta con el Camp Nou, el Barça empezó de buena manera con goles de Busquets e Iniesta. Sin embargo, los londinenses empatarían la eliminatoria con un gol de Ramírez en el descuento de la primera parte, y para finalizar el partido, pues Torre marcaría en el minuto 91, quedando el global de 2-3. Un mes después, el Chelsea se alzaría con el trofeo. Y bueno, el chileno recuerda especialmente la reacción del argentino tras el gol, quien se vio destrozado tras la eliminación. Creo que el fútbol salva a muchas personas, puede darte una vida de lujo, pero la gente no ve todo el esfuerzo que entra detrás de las escenas, y eso puede significar no ver a tu familia o perder el cumpleaños de tu madre. Muchos jugadores están tan concentrados que pierden el nacimiento de sus hijos. Y pues reconoce que en los vestuarios vio llorar a Leo después del encuentro. Podrías llorar durante un juego si pierdes una final. Eso es parte del fútbol. En el camerino barcelonés, después del juego del Chelsea, vi llorar a Leo. Y eso es porque los jugadores exigen mucho de sí mismos. La gente no ve eso. Sin ninguna duda, es lo que caracteriza a un jugador grande que siempre tiene hambre de éxito. ¿Cómo la ven? Bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Ahora nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Music. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Transitará una jornada realmente buena, siempre y cuando sea optimista, viendo el lado positivo de las cosas. En el amor, cambie su seriedad por alegría, demuéstrese más divertido y déjese llevar por el amor. En la riqueza, deje que los negocios sigan el curso que están teniendo y verá que llegará a su objetivo. En el bienestar, ponga pasión en todo lo que haga y así conseguirá todo lo que desea. Para el signo de Tauro, será una jornada donde tendrá que poner toda su atención a las cosas que son importantes para su vida. En el amor, no ofenda a su pareja con frases burlonas, después le será difícil remediar la situación. En la riqueza, los ahorros podrían estar en peligro. Deje de hacer gastos inútiles por más que sean pequeños. En el bienestar, tenga precaución cuando realiza deportes, ya que podría sufrir alguna dolencia. Para el signo de Géminis, necesitará aprovechar esta nueva etapa para llevar a cabo de forma exitosa los planes que tiene en mente desde hace tiempo. En el amor, encuéntrese con ese amigo que hace tiempo no ve y cuéntele los problemas que tiene. En la riqueza, si se encuentra endeudado, no desespere, pronto encontrará un negocio que le genere ganancias rápidas. En el bienestar, anímese a un cambio de imagen, empezando por un peinado o vestimenta. Para el signo de Cáncer, la intuición que lo caracteriza lo guiará a la hora de tomar decisiones importantes. Siga sus impulsos y pronto verá los resultados. En el amor, empiece a dar cariño sin esperar nada a cambio. Pronto se lo devolverán de forma espontánea. En la riqueza, cuídese de los compañeros envidiosos, ya que podrían perjudicarlo en su jornada laboral. En el bienestar, si sale, será recompensable que coma sano y no beba alcohol en exceso. Intente hidratarse muy bien. Para el signo de Leo, Probablemente en esta jornada se le presentará una situación y deberá buscar la solución a un conflicto. Trate de no involucrarse. En el amor, la opinión de su enamorado es esencial en ese problema que lo está persiguiendo. En la riqueza, tranquilícese. En pocos días las transacciones monetarias irán mejorando como usted lo esperaba. En el bienestar, mantenga la fe en su intuición y guíese por ella. Alguien le quedará agradecido. Para el signo de Virgo, es el momento justo para cambiar la forma a su vida. Intente explorar lo desconocido y encontrará el sentido de su existencia. En el amor, intente llegar a un acuerdo con su alma gemela después de haber discutido por ese tema conyugal. En la riqueza, comprenda que la tenacidad es su aliado más fuerte en su profesión, así que póngala en práctica. En el bienestar, preste mucha atención a cierta fatiga. Dormir será esencial para recuperar su vitalidad. Para el signo de Libra, debería saber que lo primordial para alcanzar sus objetivos será estar siempre seguro de los deseos que tiene. En el amor, si pretende que su alma gemela esté contenta con usted, procure demostrarle el amor que siente por él. En la riqueza, comience a ser más positivo y verá que los negocios que desea se concretarán. En el bienestar, mientras que sepa controlar los nervios, podrá encontrar la solución a sus problemas. Para el signo de Escorpión, deje de sentirse frustrado y triste en su vida. Intente buscar lo positivo en cada situación que haya transitado. En el amor, intente pasar una tarde tranquila en el hogar junto a sus pareja y a sus hijos. En la riqueza, ponga orden en su espacio laboral, transmita las consignas de forma clara y precisa. En el bienestar, si pretende rendir al máximo por las mañanas, no se olvide de desayunar correctamente. Para el signo de Sagitario, no dé vueltas analizando tanto los problemas, busque soluciones y aplíquelas de inmediato, de lo contrario todo podría complicarse. En el amor, piense antes de actuar, los celos le quitarán la compostura para enfrentar un diálogo racional con su pareja. En la riqueza, use la reflexión a la hora de tomar ciertas decisiones importantes a nivel profesional. En el bienestar, intente salir a correr o anótese a un gimnasio, el día se sentirá mucho mejor. Para el signo de Capricornio, hoy intente buscar la felicidad y la satisfacción en lo que hace. Si hay personas que lo estorban, trate de distanciarse. En el amor, por más que tenga diferencias con un amigo, no permita que cambie algo en la relación. En la riqueza, en lo profesional, trate de no cambiar la meta que se propuso y concrete sus ideales. En el bienestar, relájese porque podría transitar un día con dolores de cabeza si no alivia las tensiones. Para el signo de Acuario, durante esta jornada obtendrá la energía necesaria para poder emprender lo que siempre quiso. Vaya detrás del objetivo que más le interese. En el amor, los astros manifestarán toda su pasión y sensualidad. Su pareja se sentirá feliz con su actitud. En la riqueza, pretenda destinar unas horas del día a revisar las cuentas de la economía familiar. En el bienestar, en estos días, intente recuperar esas horas de sueño y aliméntese sanamente. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Será el momento de abandonar esas experiencias pasadas y pensar en transitar una vida diferente, sin miedos y rencores. En el amor, evite las mentiras con su pareja, ya que podría resultarle peligroso para la relación. En la riqueza, hágase respetar e incorpore nuevas pautas laborales y así podrá construir bases sólidas en los negocios. En el bienestar, comiendo con moderación y respetando los horarios, se mantendrá en forma. De la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo una noticia de tecnología y hoy es para Facebook. Facebook está probando un botón de no me gusta o algo parecido. Bueno, no se me empiecen a emocionar. Yo creo que mucha gente desde que surgió el Facebook estaba esperando ese botón de no me gusta, ¿no? Lo contrario a me gusta, que es lo que más se utiliza en Facebook. Sabemos que hay algunas reacciones que pusieron en los emojicons que tiene Facebook. En uno que me encanta, otro que muestra la sorpresa, otro que es de ira, ¿no? Que te causa coraje, etcétera, etcétera. Y me gusta, ¿verdad? Bueno, pues lo que están haciendo es que no es, primeramente, les aclaro, no es el pulgar hacia abajo, no es la función esta que todos me imagino que están esperando, ¿no? El botón de no me gusta. Facebook está probando una función que permite a ciertos usuarios registrar una reacción negativa a los comentarios en la red social, pero no es el botón de no me gusta que muchos usuarios pues han deseado durante muchísimo tiempo. Algunos usuarios de Facebook informaron en Twitter que vieron un botón downvote, así se llama este botón y así dice, el día jueves en la sección de comentarios de las publicaciones en las páginas publicadas de Facebook. Cuando se selecciona, el botón ofrece opciones de informes como ofensivo, engañoso y fuera de tema. Eso es lo que aparece cuando uno le aplasta al botón de downvote. O sea, cuando hay un comentario, ya ven que abajo aparece like y reply, o sea, regresar el mensaje, la contestación, ¿no? Y enseguida está este botón que dice downvote. Y bueno, eso es más que nada para poder moderar los comentarios en un, en una red, en la red social no, pero en alguna página o en alguna venta. Es más que nada esta información que llega directamente pues hacia Facebook, ¿no? Y por el momento nada más aparece esta función de moderación de comentarios en un pequeño grupo de usuarios de Android que hablan inglés, o sea, acá en Estados Unidos. Y no estamos probando un botón de no me gusta, fue lo que dijo un portavoz de Facebook en un comunicado. Estamos explorando una función para que las personas nos envíen un feedback sobre los comentarios en publicaciones públicas. Y esto solo se aplica a un pequeño grupo de personas en Estados Unidos. Un botón de no me gusta ha estado en la lista de deseos de muchos usuarios desde que Facebook lanzó su botón me gusta en febrero del 2009. La función me gusta permite a los usuarios expresar su aprobación para los mensajes, para las fotos u otros contenidos publicados por sus amigos. Sin embargo, no permite a los usuarios expresar opiniones negativas rápidamente, ¿no? Como ya les decía, en el 2016 pues salieron la colección esta de los emojis, llamadas también reacciones, para responder publicaciones con emociones más matizadas que me gusta, como son el amor, risa, sorpresa, tristeza e ira. Y pues a diferencia del botón me gusta o de las reacciones, este nuevo botón en fase de pruebas podría ser traducido como un voto negativo y no se trata de dar retroalimentación a los comentaristas, sino a Facebook. La intención es dar a los usuarios una forma de marcar los comentarios inapropiados o engañosos. Eso fue lo que dijo Facebook. Entonces, ahí es como para que ellos tengan, pues, una un control, ¿no? Porque a veces uno publica o noticias y que son falsas. Entonces, ese tipo de información le va a llegar a Facebook. De hecho, ni va a aparecer ahí el contador, ¿no? Si tú le pones ahí, le aplicas a ese botón, pues no te va a aparecer cuántos downvote tiene pues ese comentario o esa publicación. Y bueno, también dicen que no hay planes para expandir la función de este botón. No afectará tampoco el ranking de los comentarios y los usuarios ni siquiera verán cuántas personas votaron negativamente en algún comentario. Y bueno, con esto finalizo pues esta información. Vámonos a una pequeñísima pausa y ya regresamos con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y hace ya un momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos toca el apartado número 8, el anticristo es el título, y continuamos en el capítulo número 29, el despertar, del libro de Un Curso de Milagros. El anticristo. ¿Qué es un ídolo? ¿Crees saberlo? Pues los ídolos no se reconocen como tales y nunca se ven como realmente son. Ese es su único poder. Su propósito es turbio y son a la vez temidos y venerados porque no saben para qué son ni para qué se concibieron. Un ídolo es una imagen de tu hermano a la que atribuyes más valor que a él. Sea cual sea la forma de los ídolos, los inventas para reemplazar a tu hermano. Y esto es lo que nunca se percibe o se reconoce. Mas así es, trátese de un cuerpo o de una cosa, de un lugar o de una situación, de una circunstancia o de un objeto que se posea o se desee, de un derecho que se exija o de uno que ya se tenga. No dejes que las formas que adopten te engañen, pues los ídolos no son sino sustitutos de tu realidad. De alguna manera crees que completan tu pequeño yo, ofreciéndote así seguridad en un mundo que percibes como peligroso y en el que hay fuerzas que se han aglutinado a fin de quebrantar tu confianza y destruir tu paz. Crees que los ídolos tienen el poder de remediar tus deficiencias y de proporcionarte la valía que no tienes. Todo aquel que cree en ellos se convierte en esclavo de la pequeñez y de la pérdida. Y así tiene que buscar más allá de su pequeño yo, la fuerza necesaria para levantar la cabeza y emanciparse de todo el sufrimiento que el mundo refleja. Esta es la sanción que pagas por no buscar en tu interior la certeza y la tranquilidad que te libera del mundo y que te permite alzarte por encima de él en quietud y en paz. Un ídolo es una falsa impresión o una creencia falsa, alguna forma de anticristo que constituye una brecha entre el Cristo y lo que tú ves. Un ídolo es un deseo hecho tangible al que se le ha dado forma, que se percibe entonces como real y se ve como algo externo a la mente. No obstante, sigue siendo un pensamiento y no puede abandonar la mente de la que procede, ni tampoco su forma es algo separado de la idea que representa. Toda forma de anticristo se opone a Cristo, y pende ante su faz como un oscuro velo que parece separarte de él, dejándote solo y desamparado en las tinieblas. La luz, sin embargo, está ahí. Una nube no puede apagar el sol, ni un velo puede hacer desaparecer aquello que parece dividir, ni atenuar en lo más mínimo la luz misma. Este mundo de ídolos es un velo que cubre la faz de Cristo, porque su propósito es separarte de tu hermano. Es un propósito tenebroso y temible, y sin embargo es un pensamiento que ni siquiera tiene el poder de cambiar una brizna de hierba de algo vivo o un signo de muerte. Su forma no está en ninguna parte, pues su fuente está en aquella parte de tu mente de la que Dios está ausente. ¿Dónde se encuentra este lugar del que se ha excluido y se ha mantenido aparte lo que está en todas partes? ¿Qué mano podría alzarse y obstruir los designios de Dios? ¿De quién es la voz que podría exigir que él no entrase? Lo que se cree, más que todo, no es algo que deba hacerte temblar o que deba acobardarte. El enemigo de Cristo no está en ninguna parte, no puede adoptar ninguna forma en la que jamás pueda ser real. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo no es nada. Se necesita creer en él para que parezca cobrar vida, y se le tiene que dotar de poder para que pueda ser temido. Su vida y su poder son el regalo que le da el que cree en él, y esto es lo que el milagro restituye a lo que sí tiene vida y poder dignos del don del cielo y de la paz eterna. El milagro no restaura la verdad, que es la luz que el velo no pudo apagar. Simplemente descorre el velo y deja que la verdad brille libremente al ser lo que es. La verdad no necesita que se crea en ella para ser lo que es, pues ha sido creada y por lo tanto es. Un ídolo se establece creyendo en él, y cuando la creencia se abandona, el ídolo muere. Esto es lo que es el anticristo. La extraña idea de que hay un poder más allá de la omnipotencia, un lugar más allá del infinito y un tiempo que trasciende lo eterno. Ahí el mundo de ídolos ha sido establecido por la idea de que ese poder, lugar y tiempo tienen forma y de que configuran el mundo en el que lo imposible ha ocurrido. Ahí lo inmortal viene a morir, lo que todo lo abarca a sufrir pérdidas y lo eterno a convertirse en esclavo del tiempo. Ahí lo inmutable cambia y la paz de Dios, que Él otorgó para siempre a toda cosa viviente, da paso al caos. Y el Hijo de Dios, tan perfecto, impecable y amoroso como su Padre, viene a odiar por un tiempo, a padecer y finalmente a morir. ¿Dónde están los ídolos? En ninguna parte. Podría haber brechas en lo que es el infinito. Podría haber un lugar en el que el tiempo pudiese interrumpir la eternidad. Un paraje de oscuridad, allí donde todo es luz, o un sombrío nicho dentro de lo que es infinito, no tiene un lugar donde poder existir. Los ídolos están más allá de donde Dios ha establecido todas las cosas para siempre, y donde no dejó cabida para nada, excepto su voluntad. Un ídolo no es nada, ni se encuentra en ninguna parte, mientras que Dios lo es todo y se encuentra en todas partes. ¿Cuál es entonces el propósito de los ídolos? ¿Cuál es su finalidad? Esta es la única pregunta para la que hay muchas respuestas, dependiendo de quién se la haya preguntado. El mundo cree en ídolos. Nadie viene a él a menos que lo haya venerado y trate todavía de buscar uno que aún le pueda ofrecer un regalo que la realidad no puede o no posee. Todo idólatra abriga la esperanza de que sus deidades especiales le han de dar más de lo que otras personas poseen. Tiene que ser más, no importa realmente de qué se trate, más belleza, más inteligencia, más riqueza o incluso más aflicción o dolor. Pero para eso es un ídolo, para darte más de algo. Y cuando uno falla, otro viene a ocupar su lugar y tú esperas que te pueda conseguir más de otra cosa. No te dejes engañar por las formas en que esa otra cosa se manifiesta. Un ídolo es un medio para obtener más de algo, y eso es lo que va en contra de la voluntad de Dios. Dios no tiene muchos hijos, sino uno solo. ¿A cuál de ellos se le puede dar más y a cuál menos? En el cielo, el Hijo de Dios no podría, por menos que reírse de la idea de que un ídolo pudiese interrumpir su paz. El Espíritu Santo habla en nombre de ese Hijo y te dice que los ídolos no tienen ningún propósito aquí, pues más que el cielo jamás podrás tener. Y si el cielo se encuentra en ti, ¿por qué ir en pos de ídolos que los menoscabarían creyendo que te van a dar más de lo que Dios os otorgó a tu hermano y a ti, en cuanto que uno con él? Dios te dio todo lo que existe, y para asegurarse de que no lo pudieses perder, se lo dio también a toda cosa viviente, y así toda cosa viviente es parte de ti, así como de él. Ningún ídolo puede hacer que seas más que Dios, mas nunca estarás satisfecho siendo menos. Y bueno, con eso finalizamos el tema. Cuando nos habla del anticristo, cuando nos habla del velo, cuando nos habla de los ídolos, creo que esas tres palabras nos pueden hacer eco, o por lo menos a mí me hace, ¿no? Me hace más sentido. De que es cierto, ¿no? Somos todos hijos de Dios, y como lo dice aquí, nada más tiene un hijo. ¿Por qué? Porque todos formamos parte de ese hijo, todos somos uno. Y como que todavía no llegamos a comprender pues esto que nos está diciendo, ¿no? Siempre pues pensamos que estamos separados y pensamos de que requerimos de ciertas cosas para poder estar felices, para poder estar en paz. Llámense cosas materiales, llámense amor, llámense personas, llámense, no sé, trabajo. Hay muchas cosas que podemos poner en una lista, ¿verdad? Pero cuando nosotros dejemos pues esos ídolos que no significan nada, vamos a ver realmente lo que Dios nos tiene para nosotros, ¿no? Dios nos tiene puro amor, pura paz, y como dice también, o sea, todo ser viviente o toda cosa viviente forma parte de Dios y nosotros formamos parte de Él. Entonces, ¿por qué no comprendemos esta parte? ¿Por qué se nos hace tan difícil integrarnos? O sea, el decir, ok, yo estoy bien, estoy feliz, no necesito de nada. Hay muy poca gente que puede decir, no necesito de nada para estar en paz y para estar feliz. Es cierto lo que nos dice. Muchas ocasiones, no importa qué tanto dinero tenga, siempre uno va a querer más o va a tener la necesidad de decir, puedo tener más. No importa las cosas que ya hayas aprendido, siempre vas a querer aprender más. No importa cuántos países hayas viajado, siempre vas a querer viajar más. O sea, nunca estamos satisfechos. ¿Por qué? Porque no estamos encontrando realmente la felicidad, la paz que se necesita para deshacernos de todas esas cosas que son superfluas, que son materiales. Cuando uno está en paz, realmente en paz, sabe que no necesita de nada. No necesita estar pues en otro lugar, no necesita tener algo que ahorita no tiene, no necesita estar con personas que ahorita no están, no necesita de nada, lo tiene todo. Sabe que ahorita en la situación en la que se encuentra es la perfecta, es la que lo puede llenar de paz. Sin embargo, pues se nos puede hacer un poco complicado cuando nos salimos de este aprendizaje, ¿no? Día con día uno va al trabajo o uno sale con sus niños a la escuela y todo te indica que parece que el que está mal es uno, ¿no? Y no podemos llevar esa paz a todos los lugares. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué la estamos rechazando? Puede ser que estás meditando, puede ser que estás en tu centro, realmente en tu centro, y de repente pues pasan muchas cosas en tu exterior y ya te sales de tu centro y te pones en ese exterior, en esa superficie en el que todo lo que existe es un mundo de ilusión. Entonces, el día de hoy no hay que hacerle caso a ese anticristo, no hay que poner ídolos en nuestra vida, en nuestro camino, y hay que recordar que lo único que existe pues es Dios. Dios está a través de ti y a través de todas las personas. Y mientras sigamos creyendo en ídolos, pues más insatisfechos vamos a estar con nuestra vida. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la lección del día de hoy, que hoy nos toca la lección 233. Hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Bueno, creo que nos toca la lección 234. La 233 fue la del viernes pasado. Así que nos vamos a la 234, que nos dice: Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Y bueno, se los voy a leer. Hoy vislumbraremos el momento en que los sueños de pecado y de culpa hayan desaparecido y hayamos alcanzado la santa paz de la que nunca nos habíamos apartado. Solo un instante ha transcurrido entre la eternidad y lo intemporal, y fue tan fugaz que no hubo interrupción alguna en la continuidad o en los pensamientos que están eternamente unidos cual uno solo. Jamás ocurrió nada que perturbase la paz de Dios, el Padre, ni la del Hijo. Hoy aceptamos la veracidad de este hecho. Te agradecemos, Padre, que no podamos perder el recuerdo de ti ni el de tu amor. Reconocemos nuestra seguridad y te damos las gracias por todos los dones que nos has concedido, por toda la amorosa ayuda que nos has prestado, por tu inagotable paciencia y por habernos dado tu palabra de que hemos sido salvados. Y bueno, esta es la lección que tenemos que practicar el día de hoy. Nuevamente se la repito, escríbanla. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Y recuérdenlo constantemente las veces que sean necesarias. Con eso finalizamos el tema del día. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tal vez la culpa la tuve yo. Muy bien, tu gana regresa ya. Muy mal, la culpa que no se va. Si te quiero mejor, si no quiero ganar, si te abrazo bien. Puede ser que esta luz que se quiere apagar se vuelva a encender. Si no puedo mirar hacia el cielo contigo, no sé con quién. Muy bien, solo mírame. Lo sé, aún sigues sintiéndome. Nos dolió, dolió y no dejó pensar. Por los dos, volvamos a comenzar. Si te quiero mejor, si no quiero ganar, si te abrazo bien. Puede ser que esta luz que se quiere apagar se vuelva a encender. Puedo mirar hacia el cielo contigo, no sé con quién. Lo ves, la luna se me cayó. Tal vez la culpa la tuve yo. Si te quiero mejor, si no quiero ganar, si te abrazo bien. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje un juguito que te va a ayudar a combatir esa comezón, ese eczema en la piel. Recuerden que varias de las recetas que ya hemos dicho están en la página de la radio, así que pueden encontrar variaciones. Si ustedes no les gustan algunos de los ingredientes, pueden encontrar otras recetas que también es para lo mismo. Pero bueno, este juguito está muy sencillo de prepararlo. Tal vez los ingredientes, como les digo, no les gusten mucho. Si no les gusta mucho, hay otras recetas en la página de la radio, que es www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, y ahí van a encontrar pues más variaciones, sobre todo pues con frutas, ¿no?, que son las que más le gusta a la gente. Pero bueno, con este juguito te va a ayudar si tú de repente sientes comezón en la pierna, te salen algunas como escamitas o ampollitas o resequedad. Entonces, cualquier afección de la piel inflamatoria te va a ayudar a combatirlo con este jugo. El eczema normalmente se presenta en el rostro, en el cuello y también en los pliegues de la piel donde las extremidades se doblan, como pueden ser los codos, las rodillas. Y al rascarse puede empeorar el eczema y hacer que se esparza. Así que si ahorita ya tienen comezón, pues no se estén rascando. Yo sé que cuando uno le da comezón, pues se rasca y empieza a contagiar lo demás. Entonces mejor no hagan eso. Por lo general sucede en las personas que son más propensas a sufrir la dermatitis. Son aquellos que son alérgicos o que tienen un historial familiar de alergia a alimentos, al polen, ácaros del polvo y caspa de animales. También aquellas con alteraciones en su sistema inmunológico, personas que sufren de ansiedad y de estrés y personas también que tienen la piel reseca. Y bueno, también se les recomienda que ingieran algunos alimentos que te van a ayudar a combatir el eczema. ¿Cuáles son? La espinaca, los mangos, las zanahorias, porque son ricas en betacaroteno, que es precursor de la vitamina A, y eso te ayuda a proteger la piel del estrés de los radicales libres. También el aguacate, las semillas de girasol, el germen de trigo, porque contienen vitamina E y ácidos grasos esenciales que ayudan a promover la curación de la piel y también evitan que se inflame. Las naranjas, las mandarinas y cualquier otra fruta cítrica que contengan vitamina C también puede reducir la liberación de histamina, que es un compuesto inflamatorio liberado por el cuerpo en respuesta a los alérgenos. Y bueno, ahora sí, te doy los ingredientes para este jugo, porque este jugo te ofrece una deliciosa combinación de luteína, zeaxantina, carotenos y resveratrol, que te ayudan a mantener la piel suave y humectada, evitando así la resequedad propia del eczema. ¿Cuáles son los ingredientes? Un puñado de espinacas, 3 tallos de apio, 2 tallos de espárragos y un tomate grande. Y también necesitas 5 uvas. Nuevamente te repito los ingredientes: un puñado de espinacas, 3 tallos de apio, 2 tallos de espárragos, un tomate grande y 5 uvas. Vas a poner todos los ingredientes en la licuadora, lo vas a mezclar con un vasito con agua. Si tú no tienes extractor, lo vas a hacer así como te acabo de decir. Si tienes extractor, hay que pasarla por el extractor el apio, y puedes envolver la espinaca con el apio y así pues extraes el jugo, y hacer el jugo del espárrago con el tomate o combinar ambas mezclándolo, y al final pues vas a agregar las uvas. Pero lo más seguro es que lo vayan a hacer en la licuadora, así que pues vayan haciendo con cuidado y agreguen un vasito con agua. Y se recomienda que tomes un vasito 3 veces a la semana, y se recomienda que lo tomes durante 2 semanas para combatir esa alergia. Y bueno, es súper sencilla. Ahora nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula La Verdad. La verdad. Hace mucho tiempo andaba la verdad por las calles, en los pueblos, tratando de hablar con la gente, pero la gente no la quería,